En realidad. Hola. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Hola. Clavados en el cuello por hoy. Mientras bailamos tangos fatales. El tango que ocultamos mejor. Del que preferimos no hablar. Aquí arrancamos con radio. Un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. Le cuesta vida, le cuesta vida. ¿A quién le cuesta más esta vida, Marce? Yo creo que a los que tenemos frío, como a nosotros. Hoy, ¿no? ¿Cómo andas, Marce? Bien, ando re bien. ¿Bien? De 10. ¿De 10? De 10 no pego ni uno, pero no importa. Ando Vamos, Marce, por favor, arriba. Programa 31. ¿Saben lo que es el programa 31? Ni idea. La luz. El 31, ¿la luz? En la quiniela significa la luz. ¿Es la luz al final del túnel? ¿Estará llegando la luz? Porque se está apagando cada día un poco más. ¡Está cara la luz! Cada vez vivo más en penumbras. Hoy estamos sin Dani, pero estamos con mucho, mucho elenco, como siempre dice mi compañero. ¿Qué elenco tenemos hoy? Hoy lo tenemos a Kevin. Hola, Kevin. Hola, Marce. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo estás, Kevin? Excelente. La estás pasando bien, ¿no? Bomba, bomba, bomba. La verdad que yo me divierto mucho compartiendo la radio con ustedes. Y la verdad que estoy muy contento y muy feliz. Qué bueno, qué bien. Así, ¿qué más tenemos? ¿Lo tenemos? Acá, Gabriel. Agao, Gabriel. Acá está, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. ¿Estás bien? ¿Dispuesto bien para tirar las cortitas explosivas que tenés vos? Sí. Ahí está. ¿Y quién más está? Cristian, el señor Cristian, alias Pesos. Cristian de Lugano. Cristian de Lugano, bueno, buenos días, oyente, que la pasen bien y bueno, que se diviertan. Con un poquito de frío nomás. Gracias, Cristian. Pero no estoy solo, estoy acompañado con más personas todavía. ¿Qué acá acompañado? Está Cristian de José Cepaz. ¿Cómo andan, queridos oyentes? Acá estamos en un nuevo programa, mejor dicho, de Radio Habemos Radio, Radio Semilla Sembrando Comunicación. Es un gusto y un placer, como lo digo siempre, estar otra vez en esta radio. Este programa que la verdad nos ilumina a todos. Ay, nos ilumina y nos prende fuego porque hoy tenemos calor. Vamos a encender el estudio. Estamos acá con Malena. Hola, ¿cómo están, oyentes? Qué lindo compartir esta tarde de jueves con ustedes. Viste, se fue el veranito de San Juan, pero vinimos nosotros. Duran pocos tiempos, o sea, calor por 2 días, frío por 5. No sé, es que raro está el tiempo, ¿eh? Hoy no está tan feo. Hace no, frío. Hace frío. Pero no está hoy tan hace feo. Frío. Hay sol. Quiere salir el sol, sí. Sí. Y está, creo ahí, que está ahí. Operándonos, ¿quién está? Del otro lado de la pecera tenemos a la famosa Manos de Tijera. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Puedes decirnos algo? ¿Cómo se siente? ¿Qué temperatura hace detrás de la pecera? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Luzmila. ¿Cómo andamos? La temperatura es frío de pavor. Después le digo por qué. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, yo soy Denis. Estamos acá con los compañeros armando este hermoso programa. Y le mandamos un saludo a Dani. ¿Vos a quién le un mandas saludo un saludo? Dani. Dani, un saludo, que se mejoren tus hijos. ¿A quién le dedican el programa, muchachos, este día? Al señor Daniel. Ah, bueno, estamos unánimes. Te extrañamos, Dani. Yo se lo dedico a Dani, pero también se lo quiero dedicar a mis abuelos. A los abuelos de Cristian. Sí. Le quiero dedicar el programa al mejor baile de zona norte, Tropitango de Pacheco. Al Tropitango de Pacheco, a todos ellos. ¿Vos, Kevin, a quién le dedicas el programa? Al señor Daniel y a mi abuelita. Ay, estamos De, hablando mucho no de abuelos. No tengo más, abuelita. Yo tampoco. ¿Me prestas la suya, Kevin? Sí, yo se la presto a la mía, Marce. Un día vas a venir a mi casa, Marce, así nos cocina mi abuela. No ojo sé, una buena comida riquísima que hace ella siempre los fines de semana. A veces la dejo, la tengo olvidada y no voy. Pero no, le mando un gran abrazo. No le presten la abuela a Marcelo, que es amigo de Pablo Escobar. Y el Chapu Gómez. No, es que yo venimos, no mato a nadie. Veníamos hablando de eso, hoy es 29. Dijimos, ¿qué día especial para comerse unos ñoquis? Fue el día del estatal hace poquito. No. Pero no. Un saludo a todos los que ponemos el rumbo. A los trabajadores del sector público. Un saludo a todos ellos. Y hablando de los ñoquis, decíamos, ¿quién comió los mejores ñoquis? Qué rico los ñoquis. Yo, los de mi abuela son los mejores de todos. ¿Por qué? ¿Cómo los hace, Kevin? Y los hace con harina, con no sé, con papa. Con comida. ¿Pero con qué salsita, Kevin? Salsa blanca y salsa roja. Salsa, uy, qué rico. Una salsa boloñesa también. Ahora digo, todos los ñoquis se hacen con harina y con papa. O sea, ¿qué tendría de especial el de su abuela? Que son re sabrosos. ¿El sabor? Sí, el sabor. Son blanditos, no son duros, eso que te cuesta comer, no. Se te deshacen en la boca. Se hacen enseguida, ¿no? Sí, flotan enseguida. Flotan enseguida y bueno, y dale que va. Qué rico la comida casera. Sí, vio que hay gente que los sabores son distintos de cada uno, porque hay gente que no te deja ver cómo condimenta la comida. Es como un secreto. A lo mejor su abuela, cuando dice esto del sabor, le pone algo que usted no sabe que se lo pone. O usted ve cuando hace los ñoquis. Veneno. ¿La ayuda a amasar? Veneno, ¿no? A veces sí, a veces no. La dejo que se cargue ella de hacer todo. Y, bueno, ¿y vos colaborás con algo, Kevin? ¿Le ponés la mesa? Sí, le pongo la mesa, las gaseosas, todo. Bueno. ¿Y los rollitos, la formita de los ñoquis? Porque ahí todos tienen que ayudar, ¿o no? ¿Con contenedor o está el de... El de maderita. El de madera. El que se te pega la masa a los dedos. Bueno, pero digo, ¿ayudás o no, Kevin, a hacer la formita de los ñoquis? Sí, ayudo. La verdad que le ayuda a mi abuela. Él le ayuda a comer después. A dejar el plato limpio. Le ayuda de antemano, ¿no? Sí, y que no le toque el laurel, ¿no? No, olvídate. ¿Cómo es lo del laurel? No, eso? Los plátanos ni ahí. Ahora, si te toca el laurel, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer en tu casa si te toca el laurel? Porque hay una tradición del laurel. Lava platos. El que le toca el laurel, lava lamentablemente los platos. Y si no, lo escondes, ¿no? Yo te veo ahí, Kevin, metiendo el laurel abajo del plato. Se lo tira, Kevin, lo pisa. Se lo come, lo mastica y se lo come. En mi casa era buena suerte el laurel. Nunca había escuchado lo de los platos. Era buena suerte, pero creo que además, como símbolo de que te tocó el laurel, tenías que lavar los platos. Sí, y ade- ¿o no? Verdad, ¿no es así? Y además, creo que puede ser, pero además había que ponerle, los 29 se le pone algo de plata, ¿no? Abajo del plato. Sí, abajo. Abajo del plato. ¿A todos los platos? Fijaba, no, a uno, creo. El que se sienta en ese lugar tiene la plata. Mira. Yo siempre espiaba y me fijaba quién tenía las monedas o la plata y me sentaba ahí. Hoy es 29, difícil que encuentre mucha plata. Sí, ¿no? O encontrar como una deuda, una factura. A fin de mes. Está bueno, difícil. Yo busqué un poquito qué significaba. Mira qué interesante. 29. Queremos saber. Hay varias versiones, pero una, por ejemplo, dice que. Es un, o sea, que hace memoria a un episodio que ocurrió el día 29, sí. Donde los campesinos le habrían ofrecido al santo una comida simple y económica, ñoquis. Y de ahí la costumbre de comer cada 29 ñoquis. La tradición de poner dinero debajo del plato como símbolo de los buenos deseos es más moderna y, según cuentan, se debe a la viveza criolla. O sea, de nosotros, ¿lo pusimos nosotros? Sí, como que vino después de la tradición. Pero es verdad, mira. Los ñoquis son una comida económica para fin de mes, ¿o no? Es verdad. Sí. Digo, se puede hacer con bastantes pocos ingredientes. Ya los campesinos... Con este gobierno no hay nada económico. Parece que los campesinos tenían problemas hace bastante, ¿no? Habían votado así. ¿Vos, Marce, comiste ñoquis? Hoy no, todavía no. Y no creo que coma, pero yo quiero destacar las pastas de mi mamá, que mirá, tiene el, la maquinita. La pasta linda. Ya está, sí, más avanzada su mamá. Y los hace caseros, no sabes qué ricos que son. Son riquísimos. ¿Con qué salsa te gusta, Marce? Con manteca y queso. Ah, si bien. Qué rico. Bien sencillo, qué rico. Con fileto también, queso. Está bueno. Mira. ¿Y vos, Gaby? ¿Gnocchis? Sí, a full. A full. ¿Los amasan en tu casa? Sí, con salsa boloñesa. Mira, como había dicho Cristian, así con. Che, paren con que carne. Me está agarrando un bajón. En cualquier momento estamos preparando los ñoquis acá, nomás. Compramos las cosas y hacemos acá. Lula había dicho que quería pasarnos una receta de ñoquis. No sé si nos iba. Tenía intención de cocinarnos, pero. ¡Se volvió invisible! Ah, no, ahí volvió. Ahí volvió en manos de tijera. Nos ibas a pasar una receta, Lula, por favor, después del bloque, del primer bloque, nos... Sí, no. Se maten las claras a nieve. Ah, no, mentira, papa. Papa. Un kilo de papa. Un kilo. Hervís la papa, la pisas, la haces puré, pip, pip, pip, pip, pip. Le agregas harina. El secreto es el siguiente. La masa del gnocchi es medio chirle. No es así sequita como la pizza. Mi mamá aprendió esto cuando yo era chica, porque un día le empezó a agregar harina porque la masa seguía chupando harina. Y la masa siempre va a chupar harina. Mucho, eternamente. Porque es una masa. Porque es una masa. Y resulta que le salieron unos ñoquis de la densidad de una pelotita de ping pong. Porque estaba más pesado que la mierda. Porque te comías dos y listo ahí. Claro, y mi papá, según me cuenta mi vieja, en uno de esos actos de amor se los comió como un duque, no dijo ni a. Y mi vieja después cuando los probó dijo, ah no, esto es incomible. Así que regulen la harina, no es necesario poner tantos, se hierven, flotan un minuto y a comer. Buenísimo. Un saludito para mi amigo Martín de Becar, que me está escuchando en vivo. Le mandamos un saludo. ¿Becar de Lugano es también? No, de Becar. De Becar. Bueno, y hablando de todo un poco, ¿nos podemos ir ya al primer tema? Así. Mándale mecha. Le mandamos mecha y. Está medio distraída. Nuestra mano de tijera está ahí. Está cocinando. Sacó la harina, los huevos. Cuidado con la consola. Se perdió con los ñoquis. ¿Qué está haciendo? ¿Empezamos a hablar de comida? Vamos con. Mírenla. De Ciro y los Persas. Ella está tan sola. historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Volvimos escuchando Los Piojos. No, ¿qué Los Piojos? Ciro y los Persas. Ciro y los Persas, lo extrañaron Los Piojos. Y sí, se extraña, era la rebanda Los Piojos. Sí, alta banda. ¿Lo vieron? ¿Lo llegaron a ver a Los Piojos? Los muchachos acá en la mesa, ¿alguno lo vio? ¿Los vio? Yo una vuelta me fui para Puerto Madryn y justo tocaron Los Piojos. Éramos 150 personas mirando Los Piojos. Qué bueno. Alta banda de los 90. Recuerdo que todos en la escuela tenían la mochila de Los Piojos. De Los Piojos. Antes era como que las... Se hacían stone. Tenían piojos. El colgantito, ¿te acordás? El colgantito que comprabas. El colgantito con el piojo así, con la boca abierta. El pañuelo ese que se hacía con jabón blanco. Se hacía como una charina, pero se hacía como un pañuelo acá así. Ah, muy stone ese. Muy rolingoso. Muy rolingoso, sí. Y bueno, las zapatillas, las topper blancas. Las topper blancas, obvio. De lona. Y para las chicas, las calzas. Las calzas Oxford. Las calzas Oxford con la lana. Con las medias de lana bucaneras. Sí, las polainas. Las polainas, ahí va. No me salió el nombre. Sí, extrañamos, esas cosas las extrañamos de los 90, ¿no? Las tipo que solamente... Y los colores pelirrojos del pelo. Nos teníamos el pelo de naranja. Yo me hacía los reflejos color violeta y amarillo. ¿En serio, Kevin? Queremos fotos de eso, por favor. Yo cuando no tengo, chico, lamentablemente. Era rolinga. ¿Sí? ¿Tenía pelo largo? No, tenía pelo, como es, enrulado, pero igual. ¿Con flequillito? Sí. Queremos foto también de eso. Me gustan actualmente las mismas bandas, las 25. Nada más que antes pensaba que eso solamente escuchaba era música y no, y ahí había otra cosa más. Abriste la cabeza, sí. Abrí la cabeza, olvidate. Yo me dejaba la cubana. La cubana era la... ¿La trencita? Sí. ¿Y la tenías hecha como rasta, no? No, con rulo. Pero corto acá, así, flequillo. Y la cubana acá toda larga. Uy, vamos a postear fotos en el Facebook de nuestro. Zurdito Cristian, qué lindo que era cuando era pibe. Siempre fue medio zurdito. Bueno, teníamos una nota, ¿no? De lo que había pasado estos días con la tarjeta SUBE. Acá Cristian, arrancamos las noticias. Una nota muy... Yo de mi parte estoy muy enojado con esto de la SUBE, que no se puede cargar, un quilombo, bueno. Dice, continúa la huelga de kiosquero. La medida es por 72 horas, hasta mañana a las 12 de la noche. No cargan crédito en la SUBE ni en los celulares. Con acatamiento dispar, miles de kioscos del país iniciaron ayer una huelga de 72 horas que impide la carga habitual de telefonía móvil y de la tarjeta SUBE. Hasta mañana a las 12 de la noche, los kioscos de todo el país no cargarán la tarjeta SUBE ni realizarán carga de crédito para teléfonos móviles. Mira, hoy fue un quilombo viajar, nadie cargaba SUBE. Capaz que uno estaba con la plata justa y no tenía carga en la tarjeta. ¿Y cómo hacías para viajar? Caminando, o en bicicleta. Caminando, o en la bicicleta, o en la moto. Yo tomé subte, me cargaron el subte. El subte, claro. ¿Por qué protestan? En el tren también. ¿Saben? Yo quiero saber qué pasó ayer con el tema de la protesta. Esperá que te cuento por qué protestan. Dale, contame. La cosa es así, los kiosqueros no reciben más que un 1% de comisión por cobrar en la SUBE, ¿viste? Sí. Y para ellos es poca ganancia, porque además tienen que enviar las facturas y eso les implica un flete, entonces terminan gastando en vez de ganar plata. Pero podrían optar por no dar el servicio. Podrían optar por no dar el servicio, pero tampoco les conviene en general, porque mucha gente va a cargar la SUBE y se compra y compras algo. Claro. Entonces, lo que ellos están pidiendo es que el Ministerio de Transporte les aumente la comisión al 5%. Supuestamente estaban en etapa de negociación. Mira, o los tendrían que liberar de algún impuesto por tener el servicio. Los que tienen el servicio, ¿no? Los podrían liberar de algún impuesto. Pero siempre terminas comprando alguna boludez. Y algunos te cobran por cargar la claro, SUBE. Claro, eso te iba a decir. Algunos te cobran un peso. Porque no está, no es legal eso que te cobren, pero bueno, algunos ante esta falta de acuerdo lo terminan haciendo igual. Y uno no se da cuenta porque y está apurado, no tiene claro. Su carga, tiene que viajar, qué sé yo. Y con la otra protesta, Kevin, ¿qué viste ayer? ¿Quién más protestaba? Yo vi que había gente extranjera y que las deportaron. Y eso es muy grave, ¿viste? Porque la gente capaz que acá tiene su familia. Y bueno, y que lo hayan deportado del país significa algo muy muy triste. Sí, ¿no? Había como varias cosas que pedían las organizaciones que se manifestaron ayer en la avenida 9 de Julio, que seguramente todos vimos las imágenes de la policía. Sí. Policía de civil, policía. Muy feas esas imágenes, ¿no? De mal, vuelta a la parece represión. Que estamos involucionando en vez de evolucionar. Sí, nada como que ver, no se dio espacio al diálogo. Bueno, ¿no? Macri ya lo venía preparando esto con el tema que se compró la Hammer, esa toda. Ah, la camioneta famosa para especialista en y la represión. Uno que tira agua también. Sí, los camiones hidrantes son un clásico, ¿no? Yo me acuerdo, tengo imágenes Macri muy Gato. Del 2001, muy muy complicadas, feas, que nos hacen acordar de esto, ¿no? Balas de goma, palos, gases, los camiones hidrantes y estos policías que estaban de civil, muchos de ellos. Pareció como una cacería, ¿no? Que se montaba ahí en la 9 de julio, que los agarraban como entre varios. Sí. Y digo, porque durante muchos años escuchamos que el diálogo iba primero, ¿no? Y sí, que había que tener capacidad de diálogo, digo, de la gestión actual, ¿no? Que había que tener de capacidad tolerancia. De diálogo, que había que poder hablar, que había que poder llegar a acuerdos, que había que poder hablar frente a las diferencias, digo, y lo primero que se hace frente a un hecho de personas que están reclamando porque tienen una necesidad es reprimir. ¿Y dónde está el diálogo? Y no, parece que esa es como la ecuación, ¿no? El ajuste y después que la gente se manifieste, como que hay que controlar ese fuego y van a proceder de esta forma. Lo curioso fue que, y lamentable, es que no se conocía el paradero de algunas personas que han detenido y pasó muchas horas para que pudiera saber dónde habían quedado detenidas. Bueno, 7 personas adultas. Y bueno, el reclamo se basaba en el pague del salario social complementario, que bueno, hay atrasos y bueno, como en otros lados también, que está complicado el tema de los pagos, la regularidad, sí, en las cuestiones sociales que venía cumpliendo el Estado y está fallando. Ayer muchos chicos también se quedaron sin el plan Progresar. O sea, sí, sin la ayuda del Progresar, ¿no? Que para, o sea, que no era muy alto el monto, pero que al pibe que lo cobraba le permitía por lo menos, qué sé yo, una ayuda en los viáticos o una ayuda para comer algo al mediodía cuando iba a estudiar. que a lo mejor para esa persona era muy importante cobrar eso y le permitía poder estudiar y formarse, que digo, que fue siempre lo que se promulgó desde acá, bueno, poder estudiar, ¿no? Que un pibe ciudadano pueda estudiar y pueda desarrollar lo que le gusta. Sí, era la intención de ese programa, jóvenes que tienen gastos como todas las personas y además quieren colaborar en la casa, pero necesitan alguien que los ayude del Estado. Claro, que tampoco era una ayuda tan grande, digo, para el Estado no significaba mucho ese pagar eso, era para el pibe capaz que sí significaba mucho. No, es lo que hablábamos antes, ¿no? Hace un par de semanas con el tema de la baja en las pensiones. Digo, ¿al Estado cuánto le significa eso, pagar eso? Pero es como más simbólico, me parece, que viene por otro lado. Les bajamos las pensiones, le empezamos a bajar derechos y no pasa nada. Pero bueno, nada, no vamos a caer en la depre de este momento, vamos a salir. Ah, no, porque va a ser un bloque duro. Va a ser un bloque bastante duro. ¿Querés contarnos, Kevin, qué pasó en Mendoza? Sí. Lamentable, ¿no? Mendoza es un sinónimo de accidentes. La política debe trabajar con inteligencia para que Mendoza no quede asociada a las tragedias viales. Un micro que iba donde a San Rafael con... ¿Cuántos chicos viajaban? Con bailarines. Sí, ¿cuántos chicos viajaban? Más o menos, ¿40 eran los que viajaban? No, sé que 15 fueron las personas que fallecieron y... 41 al hospital, ¿puede ser? Sí, yo escuché a uno de los sobrevivientes que estaba muy agradecido con toda la solidaridad que había recibido del pueblo, que bueno, psicólogos, personas que lo ayudaron desde un primer momento, ellos tenían mucho frío porque habían estado en la nieve y bueno, nada, necesitaban ropa, necesitaban zapatillas y bueno, la asistencia psicológica y clínica también por lo que había pasado en el accidente. El chico estaba muy emocionado porque había tenido que rescatar a alguno de sus compañeros y también había visto el fallecimiento de algunos de ellos. Bueno, tengo algo más de información. Favor. El día después de la tragedia del silencio sepulcral por los 15 muertos absurdas, niñas y jóvenes bailarines botaron las lágrimas. La bronca y el descargo de los sobrevivientes del brutal accidente ocurrió en la tarde del domingo sobre la ruta 144, camino a San Rafael Mendoza. Sí, eran chicos que eran de una escuela de danza, ¿no? Sí, eran de una escuela de danza. Bueno, un fuerte abrazo a todos los familiares y a todos los que sobrevivieron del accidente. Bueno, y para cortar con este bloque tan tan bajón que tenemos, voy a dar una noticia más bajón. Así lo bajoneamos un poco más. Bajoneamos un poquito más y después en el bloque 3 repuntamos. La TAUN, un paro sorpresivo y conciliación obligatoria. Bueno, esto básicamente es lo que venimos hablando, personal que reclama, en este caso la TAM, en Aeroparque, la compañía aérea. Y bueno, el Ministerio de Trabajo que no cumple con las cuestiones laborales, los salarios básicos, las vacaciones y los trabajadores se manifiestan y eso provoca que haya retrasos en el servicio, hubo cancelación de vuelos a Córdoba, Arribondo, Bariloche, Iguazú. Y bueno, nada, hay una conciliación obligatoria que dictamina el Ministerio de Trabajo y bueno, así seguimos. ¿Y dónde quedó? Estamos cada día un poco mejor. ¿A dónde quedó eso? Podemos vivir mejor. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Era el 31, vale. ¿No había que vivir felices? ¿No había que vivir feliz? Por favor, pándamele, por favor, una canción. Traiga uno portátil, por favor. Una canción de Rata Blanca. ¿Puede ser que nos levante un poquito, un poco de rock and roll? ¿Te parece, Marce? Dale, vamos a escuchar. Siempre fuimos. Flores. ¿Conoces Flores, Marcelo? El 53 que te deja ahí en Plaza Flores. Y que pasa por mi casa, por La Boca. Ah, de La Boca Flores. ¿Sabes de qué se diferencia Flores de Floresta? Ven que se diferencia. Y después le cuento. No me quiero imaginar, Marcelo. El 53 también pasa por mi casa, por José de Paz. Ah, es un... pasa por una ¿en serio? Sí. Alto recorrido. De vueltas hasta La Boca, ¿se imagina? Todo, por todos lados. Atraviesa la ciudad. Y atraviesa la ciudad, ya que hablamos de La Boca, arrancamos por La Boca. Porque... ¿qué pasó en La Boca? Que está de fiesta. Sí, ¿no? Hace la 7 días es una que fiesta, está de fiesta. La Boca es así, salí de noche y te encontrás con amigos. Salí de día, te encontrás con amigos. Pero digo, aparte Boca salió campeón, ¿no? Estamos re contentos acá con Marce que Boca salió campeón. ¿Salió es una fiesta Boca? Es una fiesta, pero digo, salió campeón 3 veces antes de que, no sé, que se festeje el campeonato. Y ya con Olimpo la semana pasada ya era campeón antes de jugar el partido. Porque le había ganado San Lorenzo, le había ganado a Banfield 1-0. Entonces con ese resultado Boca ya era campeón. Mira. Y bueno, se festejó en el hotel de Bahía Blanca el campeonato. Como son tan humildes los hoteles, les costó después, esto. Se festejó varios días. Sí, aparecieron los fantasmas ahí en qué mal, ¿no? Qué mal. En el hotel. Pobre. Pobres, no tienen ni piedad por el equipo que iba a descender, que se calzaron el fantasma de la B. Y bueno, pero bueno, es habían ganado. Es un festejo, nada más, no pasa más de ahí. Y bueno, encima después, bueno, se festejó en La Boca. ¿Cómo se sintió, Marce, ese festejo vibrante que tiembla La Boca? Que es verdad, porque tiembla. Yo estuve en la cancha, estuve en la 12... y tiembla la tribuna. Sí, usted que es un hombre de La Boca. Yo cuando era chico era deportista de Boca, iba a todos los partidos, a todos los partidos locales, y sí, tiembla. Después me mudé a un departamento a una cuadra de la cancha Boca y se mueve el departamento, no saben cómo se mueve el departamento ese. Y pero lo vivimos re bien. Yo estaba en mi actual casa, que queda 6-7 cuadras de la cancha Boca, y se escuchaba la gente. Estuvo buenísimo. Es como que si no sos de Boca es difícil, ¿no? Vivir claro, ¿cómo ahí hace uno que no es de Boca? No, nada, ahí se ponen la camiseta de River y no le da tapás los oídos. No te podés poner la camiseta de River, es ahí por La Boca el día que vas a ser campeón. Sí. No hay problema, si te conocen está todo bien. Ahora si no te conocen, agarrate Catalina. Pues, no te conocen, ¿dónde terminás? Yo le cuento que yo... no soy fan de Boca y he vivido en el barrio de La Boca durante varios meses y la verdad es que no sé si tanto como para salir con la casaca en pleno momento de festejo. Convengamos que el momento en donde está por entrar Boca y está por salir Boca y los hinchas respectivamente, se pone un poco más picante el asunto, pero en general está todo bastante bien. Hay como un clima barrial festivo muy interesante culturalmente. Está bueno, la gente saca los carritos, vende sándwiches de bondiola. Muy popular La Boca. Todo el barrio se prepara para el partido. Eso es algo que no sé si se da en otros barrios de esa manera. Una gran fiesta. Es una gran fiesta, sí, es verdad. Sí, no sé si eso pasa con otros cuadros de fútbol. No sé, yo voy a la cancha. Voy a la cancha y el clásico Saumerio de Chori está siempre presente en las cuadras hasta llegar a qué lindo, al Estadio Libertadores de América. Hablando de Libertadores, nos quedamos afuera, Kevin. Nos quedamos afuera. Sí, lamentablemente San Lorenzo, el Ciclón, los Santos de Boedo, hemos quedado fuera de la Copa Libertadores. Y bueno, nosotros casi lo damos vuelta al final, pero se lo empatamos por lo menos. No, a nosotros nos pasó al revés. La verdad que veníamos ganando. Yo soy independiente, les cuento a los oyentes. Y como Dani la estoy representando acá en el sentimiento. Y nos quedamos afuera también ante Lanús, que bueno, le dejó nomás el lugar a Banfield. Así que espero que le ganen los Libertadores y se la refrieguen por siempre. Un beso, un beso a todos. Están quedando afuera de mucho últimamente. ¿O no? Están viviendo afuera. Se mudaron. Basta. ¿Cuándo cambiamos de tema? Yo tengo una bomba. Pará. ¿Por qué me quedo? Escuadrón de bombas, ¿qué onda? Desactivala, porque tenemos todavía algo de Pavón, ¿no? Sí, tengo yo, Boca quiere más plata por Pavón. Menos les alcanza con el título. ¿A quién le están pidiendo más plata? ¿A dónde se va Pavón? De Rusia. Mira, ¿Pavón se iría a Rusia? A Rusia se iba. Sería un invierno feo. Volviendo un poco al tema del campeonato, me pareció muy emocionante la imagen que sale Gago a recibir la copa. Digo, porque Gago le habían ofrecido mucha plata de los clubes europeos para irse y Gago se quedó en Boca. O sea, no le importó irse. No fue como Tevez. No fue como... No. Sí, se paró en el fin de semana pasado cuando Boca salió campeón, que dio la vuelta en la Boca. Se paró en el medio de la cancha el capitán Gago y vino un dron con una estrella, con el número 66, con los torneos 66 ganados de Boca. Sí. Y bueno, la recibió y bueno, sacaron fotos, estuvo re bueno. Ah, ¿el dron le daba la estrella? ¿Eh? ¿El dron le entregó la estrella? Sí, sí. Sí. Mira, vino un dron y trajo la estrella número 66. Mira, o sea, qué lindo, los torneos ganados. Y no, igual yo te iba a decir algo, Denis, que lo bancaron al de Independiente y hasta aplaudieron al equipo, ¿o no? Sí, hubo aplausos para... como Holland sí. que salió del hockey y vino a darnos algo de esperanza, porque la verdad que veníamos bastante mal y este hombre ha hecho de mitad de campeonato para acá un esfuerzo bastante grande con este plantel de animales. Bueno, les mandamos un beso a todos ellos. ¿Y tenemos algo más de la Copa Confederaciones? Sí, ayer jugó Chile-Portugal, sí. La semifinal de la Confederaciones. Chile. Y empataron 0-0 en el partido, se fueron al suplementario y después hicieron los penales, que le ganó 3-0, le ganó Chile a Portugal. Qué guay. Que bueno, fue figura el arquero Bravo de Chile, que atajó tres penales atajó. Cristiano Ronaldo no pateó porque había quedado para lo último, así que se quedó con las ganas de patearlo. Y bueno, a mí me pone contento porque es un equipo sudamericano que es finalista de la Copa Confederaciones y hoy está jugando en este momento Alemania-México, así que bueno, vamos a ver qué, bueno. cómo sale, cómo es la final de la Confederaciones, que la pasan el domingo. ¿A terminar hinchando por Chile? Lo veo como extraño eso. Chile no sé. Todo, si gana la Copa Confederaciones, ganó dos Copa América en menos de un año, menos de dos años. Y si gana la Copa Confederaciones, se comenzará campeón de todo. No. Yo prefiero que sí, ojalá que México le gane a Alemania y que gane México. Porque yo me quedé medio calenchu, porque Argentina tendría que haber ganado la Copa América, salimos segundo. Difícil. Y si le ganábamos la Copa América, claro, estamos nosotros ahí. Si ganábamos la Copa América, jugábamos las Copas Confederaciones, claro. Este año. Y bueno, no sé yo, pero ojalá que se les dé al pueblo hermano chileno de la patria grande que nos figura. Que no se le dé nada. Estamos muy contentos porque Boca salió campeón y la verdad es que aguante Tevez y Boca y Riquelme. Llegate tarde, Cristian. Pero justo cuando cerramos este bloque deportivo y ahora continuamos. Te olvidaste del mejor, el máximo goleador de la historia de Boca, Cristian. No nombraste a Martín Palermo. Oh, bueno, dale. Otro ídolo. Un saludo a Martín. ¿Cuántos ídolos? ¿Casamiento de Messi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Messi canceló su boda por iglesia. ¿Qué pasó? ¿Cómo que canceló su boda por iglesia? Parece que sí, se canceló la boda por iglesia. Qué loco eso, ¿no? Porque todos estarían esperando la boda por iglesia, el vestido. Pero es que la habían contratado en la iglesia todo y la dieron de baja. Sí. O sea, ahora más tarde esta noticia se confirmó. Gracias a una gacetilla de prensa, o sea, una noticia que no incluyó a la ceremonia religiosa en los planes de la pareja, el enlace de Lionel Messi y Antonella se formalizará a las 7 horas del próximo viernes. El 30 de junio, por lo civil. Ah, ya mañana. Mañana. Claro. Y al finalizar el mismo, los novios acompañados de los invitados accederán por el interior del recinto a una gran sala adyacente donde se llevará a cabo la fiesta. Todo, la boda, ceremonia y celebración posterior, tendrá lugar dentro del complejo City Center Rosario. Ah, bueno, o sea, ellos no van a la iglesia se traslada al salón. Se casan no. Con la ceremonia ahí en el salón. Sí, pero pasó algo más. Aparte de ahora te lo cuento a eso. Dice, habrá un servicio de peluquería exclusivo para los invitados. Con profesionales que les ayudarán a arreglarse el pelo y con los peinados a quienes lo necesitan el mismo día del enlace. Ah. Además, los más pequeños también estarán entretenidos durante la tarde de la boda, ya que se habilitará un área especial para ellos con una sala de juegos, mira, donde podrán pasar un buen rato relacionando diferentes actividades. O sea, había pocas peluquerías en Rosario y le empezaron a escribir que a, parece, ¿no?, a la pareja. Sí. Y digo, no tenían dónde peinarse los invitados. Claro. ¿Y cómo se iban a peinar? Entonces que pusieron peluqueros privados. Está bueno, está bueno. Bueno, y debe ser una boda de lujo, seguro. Sí. Dice, Gustavo, bueno, ¿quiere decir algo? Pará, ¿qué quiere decir algo, Gustavo? No, yo te quería decir que bueno, que me enteré por las noticias también que invitó a un amigo de la infancia, que fue también a la primaria. Con él, y es una persona sin dinero, sin... O sea, que va a estar al lado de Shakira, por ejemplo. O sea, sí. Va a estar al lado, a Messi. Va a estar al lado de muchos famosos, y es una persona normal, común y corriente, que un laburante, que hasta alquiló el traje, dijo que alquiló el traje para poder ir al festejo. Así que... Peluquero no va a hacer falta. Muy, me pongo contento por la humildad que tiene Messi. Sí, ¿no? Porque se vino a su ciudad natal, de Rosario. Si Messi me invita, me voy al peluquero, que me haga todo, reflejos, manos, rulero. ¿Podemos ir igual al peluquero? Sí. ¿Cuántos peluqueros tendrá que haber para tantos invitados? No sé, ¿a Shakira la peina el peluquero ese de Messi? ¿Sabes quién es? Lo escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Depilación también abarca la peluquería? Creo que sí. Acá escuché tirada de cola. Un peluquero completo, está bueno. Qué ganas, ¿no? ¿Va Susana Jiménez? Acabado completo. ¿Va Susana Jiménez completo, también? Completo, Mira si te toca hacerle el cavado a Susana. Complicado va a estar. Una cera especial. Muchos peluqueros van a tener que haber para el resto de los invitados, que esperé. Bueno, y paso a contarles lo de la ceremonia religiosa del... Ay, por favor, por favor. ¿Qué pasó con la ceremonia religiosa? ¿Qué pasó? Al parecer hubo muchas diferencias entre el sacerdote que los iba a casar y el arzobispado de Rosario, por lo que habrían impuesto una prohibición para que cumpla con su labor. Desde el círculo más íntimo del jugador trascendió que se estaba haciendo lo imposible para conseguir el permiso necesario, ya que caso contrario debería posponerse la celebración, cosa que finalmente terminó sucediendo. El arzobispo, o sea, y el sacerdote, sí, los iba a casar con la iglesia, sí. Pero déjate de joder, si una vez que hay... Qué un raro. Casamiento por iglesia. Pero, ¿y qué? ¿No podía ser otro? ¿Será por plata todo esto? ¿Será por dinero? No sé, no sabemos. Es raro, ¿no? Es raro. Digo, ¿por qué mejor que Messi se case en la iglesia, no sé, en la Catedral de Rosario? ¿Qué claro. Sé yo? No sabemos. Lo que sí sabemos es la bomba. Todos sabrán la bomba que tiene Kevin abajo del brazo. Ahora sí, la puedes activar de vuelta. Bueno, yo tengo una bomba. El especialista. Vicuña va a ser papá. Y Pampita se enteró. Finalmente se confirmó el embarazo de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Y por supuesto, todos esperan saber si Pampita se enteró. Ángel de Brito comentó su reacción en su programa de Los Ángeles de la Mañana. El periodista y el jurado del Bailando por un Sueño confirmó la feliz noticia de la actriz y el actor chileno. Estaban esperando su primer hijo juntos. Y por supuesto... Le pregunta obligada a sus colegas, era sin Pampita, se había enterado de esta dulce espera. Yo recuerdo que cuando Pampita le preguntaron por el embarazo el día de que todos se cruzaron en el aeropuerto, dijo, yo no tengo problema. Benjamín Vicuña es un excelente padre y no opinó de otras personas. que hagan lo que quieran. A mí me dicen que Pampita ya sabe la noticia porque Benjamín Vicuña se lo habrá contado a sus hijos. Mira vos. Mira, qué rápido, ¿eh? Digo, ¿un año? ¿Cuánto hace que está con la China Suárez? Parece que menos. Bueno, no recuerdo. Yo también tengo otras noticias. Igual Pampita. ¿Nomás de Pampita? Tengo otra noticia también. Sobre Luisiana Lopilato. Embarazada de 8 meses, Luisiana Lopilato está hecha una diosa, una diosa. A pesar de ya lleva 8 meses de embarazo, Luisiana Lopilato continúa entrenándose para estar en forma. Mirá vos. Mira, mirá, las embarazadas también entrenan. Por eso no sabía eso. Con esa figura. Yo tengo otra. Vio que hace poquito se separó Nicole Neumann y Poroto Cubero. Sí, Poroto Cubero. Bueno, Poroto Cubero se está tatuando. Y se está tatuando toda la espalda, la panza, no sé. Y se tatuó las fechas del nacimiento de las 3 hijas. Ah, pensé que me ibas a decir una parte del cuerpo. O sea, le pusiste suspenso, se tatuó. Se tatuó. No, la espalda. No dice dónde. No dice dónde. Pero respetando siempre la línea de los tribales y la mandala. Mira vos. Así que bueno, se tatuó con el que, con la persona que lo tatúa siempre, dice que tiene confianza en él. Y ya tiene uno, por ejemplo, que dice apreciar la vida. Mira vos. Que lo tiene como en la parte de la ingle derecha. ¿Te gustan los tatuajes, Male? Sí, me gustan. No tengo, pero me gustan. No, pero y así ver tatuajes. En sí, me encanta. Nombre me encanta. Tatuado. Me encanta cuando la tinta es bien, te das cuenta que es una tinta buena. No, ¿cómo sé? Te das cuenta que una tinta es por buena? El color del tatuaje, no todos tienen como el mismo color. Me gustan los que quedan bien con la tinta. No sé cómo. Con color, no. No, así, color, sí, no, con color sí, negro. Sí está bien hecho. Pero me gustan más negros. Viste que ahora se tatúan como los futbolistas, todos se tatúan todo, un brazo, todos todo. Todos los brazos, sí. Sí, tatúan, ¿no? Están todos, las es como piernas, una... las pantorrillas. Yo tengo un tatuaje que es bueno, muy bueno, pero no se me nota. ¿En serio? Sí. ¿Tenés tatuaje? No sí. Sabía. ¿No se te nota porque no se ve la pintura? No, por mi textura, mi piel. Blanco mi, tendría mi que ser. Mi piel negra. ¿En por serio? Eso. Nah. Gustavo Blanco te tendría que haber tatuado. Tengo una noticia. ¿Tenés? ¿Qué tenés? Noticia. A todos los oyentes se los cuento antes que nadie. Diego y Yanina Latorre se reconciliaron. Exclusivo. En Showmatch. En las grabaciones del Bailando, en donde Yanina y Diego Latorre enfrentaron juntos las cámaras y se reconciliaron delante de todos. Habló primero ella, después él, y poco a poco consiguieron callar a Natacha Haidt. Pero algo le faltaba a este culebrón: la reconciliación en vivo, aunque costó y tardó mucho. Finalmente Marcelo Tinelli consiguió lo que nadie esperaba, ¿no? En una de las grabaciones de los programas logró que Diego Latorre asistiera a apoyar en la pista del Bailando a su mujer, Yanina. Dice, somos una familia, tenemos un proyecto de familia. Eso somos, y no se rompe de un día para el otro. Somos una familia en las buenas y en las malas, expresó Yanina, apoyando a su pareja. Diego, por su parte, expresó que asistió al programa para apoyarla. La estoy remando, dice. Pero quiero felicitar a Yanina por el temple, la postura que tuvo. Mira. Está con sus 2 hijos, se llevó la peor parte. La admiro mucho, es la mejor. Natacha Haidt, furiosa con Latorre por haber ido a Showmatch. Ama la cámara más que... coger, dice. Después de la visita del ex jugador en la grabación del Bailando, la mediática le dijo de todo en Twitter. Bueno, tengo más, pero no sé. Bueno, yo tengo otra acá de Nicole Neumann. A ver. Hablamos de Cubero, pero no hablamos de Nicole Neumann. Nicole Neumann, acá es una foto divina. ¡Ay, oh, qué cariñosa! Están todos babeándose con la foto de Nicole Neumann. ¿Cómo está Nicole? Describilo. Hermosa. ¿Arriba de qué está? Hecho una diosa. Está en tanga. Un delfín medio infantil, ¿no? Un delfín, como de un... tanga negra, corpiño blanco. Hermoso. Y el delfín es como de uno de los hijos, ¿no? No, sé. Lo que más le envidio es que está en una pileta. Yo sí. Bueno, dice ella que Cubero ya se fue de la casa familiar. Ay, agarró la pileta y se tiró al agua con el delfín. Entonces ella planeó un viaje a Miami con sus tres hijos. Dice que se está ordenando en su vida, y que el futbolista ya no vive más en el hogar. Como que ya armó otra casa y que ahora está encarando los proyectos individuales. Y que le preguntan si volvería con Cubero. Y ella dice que no, que fue una separación como muy charlada. Como que se habló durante mucho tiempo. Bueno, no fue que pasó, digo, a la loca de un día para otro. Me parece que está bien cuando se hablan las cosas y se llega a un acuerdo. ¿Tenemos algo más en este querido bloque? Yo tengo algo. Felices todos, Maluma anunció shows en Argentina. ¡Bien! El cantante colombiano confirmó que estará el 1 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Ya sabemos que quiere males de regalo de cumpleaños. Además, sí, sí, sí. Además también llevará su música a Rosario y a Córdoba. Y también tenemos que se confirmó la Renga finalmente. Eso es lo que me interesa. En Capital Federal. Muy bien, qué bueno. Confirmó José Palazzo a través de Twitter. El lugar será el estadio de Tomás Ducho de Huracán. Y las fechas son el 29 de julio. 25 de agosto. Bueno, perfecto. Nos vamos entonces con la Renga y partimos al norte. Ahí nos vamos. Para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. Llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa. Cuando me habló un hermano al que también le cebo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo. Pobreza y dolor, solo trajo el progreso. La cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia. Y que solo codicia. y volvimos del norte renovados con otro aire. Nos fuimos por ahí por la quebrada, las quebradas de Humahuaca, y volvimos y nos encontramos con un mono, porque en la ciudad hay monos y no sé, y los monos se pelean. ¿Qué pasó? Te piden comida, ¿no? Piden comida. Alguno fue a un zoológico y se encontró con un mono. También hacen la del mono, ¿la conocen? No. ¿Eh? ¿Otro chiste más? No, después le cuento. Oh, pero me dejaste con las dudas. Yo una vez fui a una playa y dejé mis cosas y me llevaron las cosas los monos. La comida te ¿dónde? Sacan. ¿En Brasil? Sí, pero era como una isla que ya te avisaban que los monos bajaban. Pero re inteligente los monos, bajaban y te llevaban las cosas de comida de los bolsos. O sea, una cosa increíble. ¿Tipo te agarrían el bolso o te llevan el bolso también? No, el bolso no. Que es, bueno, por lo menos... Esos monos, por lo menos, no sé, son otros. Son considerados. Sí, no sé. Y yo hablaba de otro mono, del mono de Capanga, que parece que se peleó con... ¿Con quién tuvo una discusión? ¿Quién me cuenta? Moria Kazan. ¿Con Moria Kazan? No. Qué difícil que es pelearse con Moria Kazan. ¿Por qué? Si están tranquilas. Por su novia. Bah, aunque él dice que no es su novia, sino que la está conociendo. El mono lo vi muy viejo, muy avejentado. No sé si vieron fotos del mono. Estuvo en los medios últimamente, lo vi en el programa de Petinato. Y está un poquito viejo. Está destrozado ese hombre. Pero... Está hecho peluca. Lo vi que estaba comiendo bien. Está con Andrea Rincón. Andrea Rincón dijo que había tomado su primer antidepresivo por Moria Kazan. Y ahí estalló toda la pelea entre Andrea Rincón, Moria Kazan y el mono, porque el mono salió a defender a Andrea Rincón. Y bueno, monadas de la vida. Andrea Rincón está mejor, ¿no? Porque se la veía... Estaba como media revuelta. Estaba como muy emocionada, ¿no? Como que no se esperaba ganar ese Martín Fierro. De hecho, le agradeció a Pablo Echarri, le agradeció a Nancy Duplá. Como que agradeció que habían mirado en ella la posibilidad de hacer como un papel nuevo como actriz. Qué suerte. Bueno, ojalá que no tenga que tomar más antidepresivos, no se deprima más y siga con el mono, que le debe poder tocar unas canciones muy divertidas. ¿Tenemos cortitas? Sí, yo tengo una. A un año de haber salido del default, es un enorme mérito a la construcción de confianza hacia adentro y afuera del país. Enfatizó el funcionario nacional en su segundo informe de gestión del año ante el Senado. En esa línea, ponderó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la seriedad, profesionalismo y capacidad en que se trabaja para transitar este gradualismo y aterrizar el déficit fiscal que afecte de la menor manera a los argentinos. Dice, tenemos que aplicar el gradualismo con crecimiento, que es la gran novedad que vamos a tener este año, con baja inflación, crédito y obra pública. Le quedan como 6 meses a este año, así que se apure. Sí, fundamentó en respuesta a una pregunta del senador nacional Juan Manuel Abal Medina. Mira. Yo no estoy de acuerdo que se endeude 100 años. Ya está, nieto. Marcelo, no te preguntó. Ya se endeudó. No piden permiso. Ah, lo peor es que no es que se endeudó. Nos endeudó, ¿sabes a quién es? Hasta nuestros tataranietos. O sea, hay un cartel que dice... ¿Saben por cuánto fue el monto? Sí, bastante. $2.750 millones. Sí. Eso se agrega a la deuda que venimos contrayendo desde hace un año y medio. ¿Alguien le avisa a nuestros tataranietos que nosotros no fuimos? Yo duermo tranquila. ¿Tenemos más cortitas? Sí, yo tengo una del hijo de Darín. El hijo de Darín. El chino Darín y su novia Úrsula. Ay, la novia no, el chino Darín. ¿Sabes qué está haciendo el chino Darín con su novia? ¿Qué está haciendo? Están en Europa, trabajando en España, y él publicó una foto que le sacó a su novia. Esto están haciendo, le sacó una foto a su novia desnuda en un marco de una ventana con un super paisaje atrás y la publicaron en Instagram. Mira qué fuerte, qué fuerte. Muy natural la foto. Nada, o sea, nada obsceno, o sea, muy natural, muy sugestiva. Ah, bueno. Está cuidado, sí, como se dice. Hacemos foto cuidada. Bueno, qué bueno que comparta a su arte el chino. Podría sacarle una a la novia, ¿no? Y después nos manda y nos comparte a todos y todas. Podría sacarle a la novia una a él. Claro, eso, al revés. No tan cuidada. Y que si no se cuida, bueno. ¿Tenemos alguna otra cortita? Sí. Una guerra impensada. Laura Rivarola, la chica del clima de Canal 26, contra Sol Pérez. Todas las minas están contra Sol Pérez, ¿no? ¿Qué? Le tienen una bronca, ¿por qué? ¿Le tendrán envidia por el salud. Cuerpo que tiene? Y no sé cómo está Laura. ¿Luna la tiene a Laura? ¿A Laurita? Dice, si la veo de frente no la reconozco. La modelo y estudiante de derecho disparó contra la sobrina de Pérez. Habla más con la cola que con la cara, dice. ¿Cómo se habla con la cola, señores? Y se debe tirar un par de peditos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cosas que se dicen, por favor? Último momento, me llega un informe de nuestro corresponsal que está en Rosario, yendo para el casamiento de Messi. Ya llegó el Pocho a la Bessi. El Pocho ahí primero, ¿eh? ¿Estará peinando el Pocho? Qué temprano. ¿Estará haciendo la tirada de cola? Suerte con eso. Hablando de deuda de tataranieto y hablando del mono de Capanga, les traje este temita a bisabuelo para que lo escuches de Capanga. Bisabuelo. Para ser un mundo nuevo, bisabuelo. Bisabuelo. Soñar para vivir, para crear un mundo nuevo. Bisabuelo, viniste al pedo. Y si vino el pedo nomás, porque nos quedamos endeudados hasta cuando nosotros seamos bisabuelos y vamos a seguir viendo el país endeudado. ¿Saben quién no llega? No llega al casamiento de Messi. Ronaldinho. No llega, no nos querrá dejar el asiento. ¿No nos podremos sumar uno de nosotros si Ronaldinho no llega? Aunque sea solamente el peluquero. El que haga el pochoclo, qué sé yo. Yo me quedo para el primer plato, vos te quedas para el postre. La que cuida a los niños. Nos vamos cambiando. ¿Tenemos otras cortitas que nos quedaron pendientes por algún lado? Parece que le aumentaron a los docentes, ¿viste? ¡Ay, no te puedo creer! Sí. Acordaron, finalmente. Creo que Gaby tenía algo para comentar sobre eso de los docentes. A ver, Gaby, que está tan callado este día. ¿De qué me puedes comentar, Gaby? Yo te puedo comentar. Macristas pretenden que la vacuna deje de ser obligatoria. Los especialistas alertan sobre el proyecto de ley presentado en diputados, ya que atenta contra la salud pública. Es como que lo dejan a tu criterio si te querés vacunar o no. Y yo creo que no hace falta vacunarse con este gobierno, porque ya estamos todos ahí. ¡Ya tenés vacunas! Ya nos están vacunando todos, y creo, bueno, chicos, ya nos estamos vacunando. Ojalá pudiéramos decir, no quiero el tarifazo. Bueno, pero lo que les estaba comentando es de los docentes. De los docentes, volvemos. A Gaby, que está sin auriculares, que parece que el 27% les aumentan, propuso Vidal. Hay que ver si acuerdan, ¿no? Exactamente, sí, un primer tramo de un 24% y un 3% de retroactivo por la desigualdad que hay en cuanto al poder adquisitivo y el nivel de inflación. Vamos a ver qué dicen ahora los docentes. Lo que nos dicen es que si no nos alcanza con el aumento y la inflación nos supera, bueno. Vacúnate. Vacúnate. ¿Qué más tenemos, Vale? Por ahora nada más, solo las últimas novedades de lo que va a ser la cobertura del casamiento del jugador número uno de nuestro país. Va a ser un gran evento para Rosario y del mundo. Supongo que el aeropuerto de Rosario debe estar como revolucionado, ¿no? No sé, sí, me imagino. Sí. Seguro que lo van a ir a recibir, me imagino, toda la gente de Rosario que va a ir a recibir al ídolo. Messi no se casa por iglesia porque no es cristiano. Sí, se casa por iglesia. La iglesia va al casamiento. Es verdad que bajan en el helicóptero, como dijeron. Y supongo que algunos llegarán en su avión privado, ¿no? Que sí, que bajaban en el helicóptero. Yo me imagino que debe llegar en el helicóptero. Y otros que se querrían tomar un helicóptero. O un globo aerostático. Un globo aerostático. Qué lindo un globo aerostático. Lo que sí le vamos a asegurar a nuestros oyentes, sí, es que la semana que viene les vamos a traer toda la actualidad del casamiento de Messi, de cómo salieron los gnocchis del domingo y de cuál es el mejor suco hasta ahora en esta mesa de radio, ¿verdad? Podríamos recontra juntar, ¿no? Comer unos gnocchis. Ahora me dio ganas de comer gnocchis. Mal. Nos vamos a amasar. Y amasándonos nos vamos también despidiendo de este día hermoso que pasamos hoy en la radio, en esta tarde de sol. El rayo del sol nos está dando acá en el estudio. Nos pega la luz el 31 y nos estamos yendo. ¿Se quieren despedir, muchachos? Bueno, hasta la semana que viene, gente. Gente, hasta la semana que viene. La verdad que la pasamos bárbaro con este equipo muy profesional. De maravilla, bueno, ¿no, Kevin? De maravilla, seguramente. Bueno, muy buena semana para todos. Que tengan una semana de mucha felicidad, podría decir. Sean felices. Gaby. Hasta la próxima. Que anden bien. Bueno, muy buena semana para todos los oyentes. Que la pasen bien y bueno, nada más. Bueno, le mandamos un saludo a Dani y lo esperamos la semana que viene, ¿no es cierto, querida Denise? Un beso, Dani, nos vemos la semana que viene. Chau a todos. Adiós. Chau. Amasate. Y también él. Y conecta con sus pasos. Que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Farol. pared.